por ahí ya lo sabés. Bueno, porque te lo contaron, porque fuiste a recitales o compraste el diario. Pero nosotros queremos seguir hablando del tema porque esta cooperativa necesita permanencia. Necesita que todos los días se sume un socio o un lector. Se trata del vaciamiento y ataque a la prensa más importante desde la vuelta de la democracia. Quizá el primero de muchos más, el del diario Tiempo Argentino. Y podríamos encarar el tema a través de sus vaciadores, Spolsky y Garfunkel. Pero bueno, la fuerza de los trabajadores cambió ese final y ese medio de comunicación recomenzó, pudo levantarse y además seguir creciendo. Recién hablábamos de la necesidad de la resistencia. Y yo muchas veces estoy como desesperanzado, a veces comento cosas en este dignísimo programa que me parece que hay que comentarlas porque son visiones de la realidad, de una realidad. Siempre hago hincapié en esto, ¿no? En la subjetividad de los que observamos. Pero bueno, la resistencia sigue siendo uno de los caminos. Y la fuerza de los trabajadores en el caso de Tiempo Argentino es lo que hizo que pudiese levantarse, seguir creciendo. ¿Cómo lograron la recuperación? Gracias a la autogestión, al apoyo de lectores y lectoras. Bueno, otra vez aparece la resistencia. El compromiso con los derechos humanos, el ambientalismo, el feminismo, como parte de esa misma lucha. La autogestión es una modalidad antigua que se hace imprescindible hoy por las pésimas condiciones de trabajo. Entonces los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino armaron una peli. Sí, señor, contaron su historia en un documental para que nos enteremos de lo que les pasó y para hacer escuela también y mostrarnos que un periodismo sin patrón, periodismo masivo es posible. El documental lleva por título De la resistencia a la existencia y cuenta la historia de la cooperativa, yo diría de la cooperativa más grande de la región. Está en plataforma cine.ar. La producción ejecutiva del documental estuvo a cargo de Malena Wiener. Ella me dirá si es Wiener o Wiener o como le convenga. Malena, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Malena Wiener o Malena Wiener? En realidad es Wiener porque es polaco. Ah, visto. Sí. Pero todos te, todos te conocen por Wiener. Los consultorios médicos, Wiener, como quieran. Yo me levanto en todo. Claro. Bueno, a ver, contame cómo está ahora Tiempo Argentino y después vamos a hacer una revisioncita. Pero ahora, ¿cómo está? Bueno, ahora estamos con 87 fuentes de laburo manteniéndolas, creciendo. Sí. Lamentablemente solo en la web, porque atrapados en el monopolio papel prensa no podemos proyectar crecimiento en más páginas o en algún otro día de salida, pero muy felices de incluso con haber podido convocar nuevos compañeros en áreas que en el histórico no existían. Cuando nosotros empezamos la recuperación, redes era tener Facebook nomás. Claro. Y ahora haber podido armar un equipo de redes y audiovisual que nos enorgullece mucho. O sea que, Malena, disminuye un poco el habitual poderío de La Nación y Clarín con papel prensa, porque habiendo otras plataformas donde hacer un diario y estando consumiendo otras plataformas, bueno, se va reduciendo el tema del papel, la importancia. Es la manera de combatir un poco esto del monopolio y la llegada. Yo creo que igual estamos en un proceso de modificación de la comunicación donde aún falta que varias generaciones tengan una formación digital que permita que eso sea su vida cotidiana. Todavía hay muchísima gente que por su edad y por su formación, incluso escolar, con libros, Lo digital es otra cosa, es un extra, sí. Y complementa. Pero sí, ese es el camino hacia donde vamos y creo que es por donde hay que crecer. Entonces, no hay venta de diario papel. ¿Cómo ingresa un dinero para bancar a semejante cantidad de gente en esa cooperativa? Nosotros sí lo mantenemos, el dominical, lo que pasa que no podemos competir con tener lunes a viernes, okay. De sábado y domingo, que sí. Una idea que en algún momento tuvimos de hacer un modelo sábado-domingo, y eso no lo pudimos hacer, así que por suerte no. Nuestro buque insignia, podemos decir, sí. El que nos viene a hacer sigue, pero bueno, claramente con otros desarrollos como son la web, un programa de radio, creciendo por ahí. Bueno, pero el ingreso de dinero, ¿cómo se produce? El ingreso de dinero se produce por publicidad y por el aporte de los socios, que es el modelo que nos vio nacer y a partir del cual nos evitamos sobre todo demoras en los cobros del diario papel y también nos pudimos ampliar a todo el país con la asociación digital. Claro. O sea que el tema de los socios es importante para sostener el diario. Es importantísimo para nosotros. Sabemos que hay otros medios que también tomaron este modelo, pero bueno, es la relación directa que aparte nos da otro diálogo, ¿no? con quienes nos leen. Pero por otra parte te da independencia. Nos da una independencia absoluta para un montón de temas, incluso yo diría que para la agenda que bien relataste, géneros, medio ambiente, educación, salud, derechos humanos, son los cinco y lo vemos reflejado cada vez que, por ejemplo, en la web, que se pueden hacer estadísticas de manera más fácil, alguna de esas notas las publicamos y enseguida son las más visionadas en esas 24 horas. No creo que haya algún medio, me parece medio utópico, que haya algún medio que sea totalmente independiente y que no tenga una ideología propia. ¿Cuál es la ideología de Tiempo Argentino? Sí, yo comparto. Decir que la comunicación es neutra para mí es una herramienta utilizada por quienes quieren tapar lo que piensan. Claro, nosotros no somos un diario neutro. Uh-huh. Esos ejes de los que charlamos son los que nos interesan y con los que nos sentimos reflejados, la memoria, la verdad, la justicia, el género, la equidad, un diario de trabajadores para trabajadores, donde van a encontrar que todo conflicto va a estar reflejado, un medio ambiente con respeto, una producción solidaria, cooperativa, recuperada, equitativa, con todos esos valores, y por suerte tenemos muchos lectores y lectoras que los consideran de igual modo. Es decir, que yo no trepidaría al decir que es un diario de izquierda. No, para esas categorías que ahora parece que están mutando o reavivándose de maneras raras, pero no habría problema en designarlo así. Claro, está bien. No, lo que dijiste recién, no creo que haya algo que sea totalmente independiente, objetivo, etcétera. E inclusive no me parecería bien que lo fuese. Necesito saber la identidad de lo que estoy leyendo, ¿sí? Y es un poco de subjetivarse, ¿no? ¿Cómo hace uno para hablar por fuera de uno mismo? Ya es una patología psiquiátrica. Ya me gustó. Bueno, vamos un poco para atrás. ¿En qué momento surge Tiempo Argentino? Que creo que pertenecía a esta dupla Spolsky-Garfunkel. Sí, en realidad nació como un grupo de empresa, como un grupo de medios tomados por Spolsky, al cual hacia el final de los medios se ha avanzado. Su existencia convoca a Garfunkel. Sí. Estaban, siempre queremos nombrar, los compañeros de Radio América compartíamos el mismo edificio. Ajá. Y después había un canal, CN23, varias revistas de llamadas de elite, como Newsweek, una de golf, etcétera. Sí. Pero bueno, tenía todos estos productos, donde estaba también Tiempo Argentino, y empiezan a vaciarlo. Nosotros vimos que cerraban las revistas estas más de elite y dijimos, no habrá público, no querrá invertir, etcétera, y nos encontramos con que en diciembre de 2015 no nos abonaron más ni el sueldo ni el aguinaldo, y ahí empezaron las tratativas con ahora sí este grupo de Matías Garfunkel y Sergio Spolsky. Bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Cerraron Tiempo Argentino? Y ahí nosotros fuimos a cumplir, como indica la ley, a los reclamos necesarios en el Ministerio de Trabajo, los cuales asistimos ahí en la calle Callao. Muchos compañeros que hayan tenido conflictos laborales recordarán esas oficinas. La empresa no se presentó en ninguna de las tres oportunidades, ni con apoderados ni con los abogados, con lo cual el Ministerio nos dio la potestad de permanecer en el edificio, en resguardo de nuestras herramientas de trabajo, incluso con el compromiso de que queden de la misma manera, estábamos en resguardo de que no hubiera daño. Eso es, ok. Y ahí todos nos quedamos en unas guardias que armamos así como a modo hospital y custodiamos todo el tiempo el edificio. ¿Y ahí nace la cooperativa? Y ahí estuvimos 3 meses indagando qué hacer, peleando, sacando un boletín para mostrar el conflicto, consiguiendo con festivales y cosas, fondos de lucha para poder mantener a los compañeros. Y el 24 de marzo de 2016 salimos a la calle con un especial de 16 páginas. En la época de Spolsky teníamos 74. Pero bueno, nos financió otra cooperativa que se llama Gráfica Patricios, que nos prestó el papel y la impresión. Nos pusimos con 9 gazebos de Plaza de Mayo Congreso en la marcha. Y a las 2 de la tarde no teníamos ni un ejemplar. Qué bárbaro. Bueno, vuelvo. La palabra resistencia a mí me aparece todo el tiempo, ¿no? Que es una palabra que no tiene ni éxito ni fracaso. Es eso, es resistir. Y esto es lo que creo que me estás contando. Sí, aparte me parece que es atemporal, ¿no? Frente a izquierda y derecha, me parece que la resistencia se actualiza, o sea, se actualiza y siempre te puede acompañar. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque yo me enteré a lo largo de la historia que una patota entra en un momento dado como a sacarlos a patadas de allí o a romper todo. Exactamente. En el medio de esto, en este periodo donde no nos pagaban, aparece un personaje llamado Martínez Rojas, un empresario correntino que supuestamente provenía del ámbito del espectáculo que quería invertir, diciendo que él era el dueño. Había intentado entrar varias veces al diario con unos papeles X verificados por nadie.com. Nosotros se lo prohibimos y bueno, el día 4 de julio de 2016, en un acto medio de inteligencia, no es casual porque era un domingo a la noche, que es el momento donde la mayoría teníamos franco, dado que salía el papel ese día y Franco era en general domingo lunes, quedaban solo 3 compañeros de guardia, los cuales entraron con un cerrajero, contrataron un cerrajero por una aplicación, hicieron que abriera la puerta y una patota de 20 personas, más Martínez Rojas, más Blander, que es la otra persona que está enjuiciada por esto, entraron a ese edificio, que si hoy pasan es Amenábar 23, van a ver que está intacto, en lo vidriado, con lo cual nosotros en una cadena que empezó a decir entraron al diario, veíamos desde afuera cómo destruían, tapaban con nuestros propios ejemplares las ventanas, tiraban grafitis, hacían grafitis o pintadas con aerosol, y veíamos exactamente tirar monitoras, romper, estallar de los discos de archivos de fotos, destrucción total. Y todo esto con la ayuda de la policía, creo recordar. Y la verdad que recordás muy bien, y nosotros lo recordamos permanentemente, una complicidad policial sin la cual no hubiera podido venir cualquier persona a las 11 de la noche, a las 12, a decir, hola, entro porque es mi lugar. Qué bárbaro. Bueno, de eso se recuperaron también. Sí, nosotros decimos que hay 2 recuperaciones, ¿no? Esta segunda son como 2 fechas fundamentales para nosotros. De hecho, en el documental que vamos a hablar en un ratito, calculo, hay una parte donde un compañero recuerda que entramos a la fuerza empujando para recuperar literalmente los puestos de trabajo y de pronto amaneció, entraban los móviles de otros medios, pasaban periodistas que estaban por entrar a su programa y tal, y a las 8:30, 9 de la mañana, resulta que estábamos ya pensando cómo limpiar y cómo arreglar lo que se había roto, y nos dimos cuenta, volvimos a recuperarlo. Y ahí sentimos que no nos quebraban más. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? casi 7 años. Ajá, bueno. Mismos que las cooperativas. De hecho, eso fue 4 meses después. Nosotros nacimos en abril, el 19 de abril del 16, uh-huh. y el 4 de julio del 16 pasó este episodio. Todo esto está contado en el documental. Sí, está contado en ese que tiene la palabra resistencia, porque ahí está. Es la que nos tiene en pie, de la resistencia a la existencia. Sí, qué maravilla. Bueno, ¿qué más querés contarme, Malena? Porque yo lo quiero contar que hasta el 31 de julio está libre para verse el documental en Cinear. Ah, sí. Así que totalmente gratuito. Bueno. Es buenísimo, nos hayan dado esa oportunidad hace 10 días. Del 21 al 31, y también que nos escuchen si quieren en Radio Madres, los sábados de 11 a 13, te aviso con tiempo. Sí. Lamentablemente la distribución del papel en el país nos resulta imposible, pero pueden entrar a la web que es tiempoar.com.ar y ahí están todos los pasos para quienes se quieran asociar. ¿Qué dinero necesito para asociarme? ¿Cuánto hay que poner? Ahí depende, los dejo elegir porque hay aportes únicos para quien quiera un apoyo único. Sí. A quien viva en AMBA va a poder aportar para asegurarse su diario papel, más algún aporte más. Sí. Hay aportes digitales, así que cada uno desde donde lo haga va a ir viendo. ¿Dónde están las máquinas que imprimen ese diario papel semanal? Están en Avellaneda. Ajá. Están en Avellaneda. Nosotros en la redacción tenemos solo los escritorios. Sí. Y el envío en PDF, pero la máquina, que es muy larga y muy grande. Sí, grande. Está en Avellaneda. ¿Pero esa máquina es propiedad de la cooperativa o ustedes, digamos, que tercerizan el laburo? No, nosotros lo tercerizamos porque es una tarea que está quedando solo 3 imprentas, por lo menos acá en AMBA. Mira. Y bueno, compartimos con otros medios esa impresión. Es como muy grande, muy difícil de adquirir. Realmente, si tuviéramos que elegir qué adquirir, si nos viniera muchísimo dinero, así que nos ganáramos algún premio de Quiñela, de Loto, sería un lugar propio, un espacio. Claro. Nosotros alquilamos el local donde estamos. Claro. Bueno, Malena, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, que creemos que la comunicación es un derecho, y que todas estas redes que podemos hacer y en cada lugar que nos invitan poder contar nuestra historia, tiene que ver con eso, momentos de tanta incertidumbre, de resistencias, a veces de días peores y más aplacados que aplacadas, ¿no? Sí. Y otros creemos que es por esta, que tenemos cosas para decir que están reflejadas ahí, que nos enorgullecen, pero además que creo que convocan a un montón de pares y que tratamos de hacer un medio para pensar, no para decir una verdad revelada. Gracias, Malena. Te mando beso grandote. Por favor, gracias a vos, Kiki. Un beso enorme, orgullo de estar en tu programa. Qué y linda. Gracias por el interés. Bueno, la escuchaste a Malena Wiener, o Malena Wiener, una de las trabajadoras de Tiempo Argentino. Metete en la página. A ver si podés. A ver si podés colaborar. A ver si podés asociarte a Tiempo Argentino. ¡Qué maravilla! La resistencia. ¿Y dónde escuchaste a Malena Wiener? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.